Estos son los titulares del jueves 29 de septiembre. Este jueves se conmemora el 50 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y China. Corea del Norte lanza 2 misiles balísticos el miércoles y Rusia prepara el proceso para anexionarse las provincias ucranianas bajo su control. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Este jueves se conmemora el 50 aniversario de la normalización de los lazos diplomáticos entre Japón y China. Sin embargo, en estos momentos las relaciones bilaterales son tensas, por lo que el ambiente tiene poco de festivo. En agosto, el presidente chino Xi Jinping envió un mensaje al primer ministro japonés Kishida Fumio, deseándole una pronta recuperación de la COVID-19. Xi dijo que este año se cumplía medio siglo de la normalización de las relaciones y que estaba dispuesto a trabajar con Kishida en la construcción de una relación acorde a las necesidades de una nueva era. Este año en China se han llevado a cabo muchos actos conmemorativos del aniversario, pero el ambiente es más apagado que festivo como consecuencia de las fricciones por las islas Senkaku y Taiwán. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Además, el movimiento de personas entre ambos países ha sido escaso como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El miércoles, en un editorial del periódico Global Times, afiliado al Partido Comunista de China, se dijo que el sentimiento de desconfianza y las dudas estratégicas entre China y Japón no tienen precedentes en estos 50 años. También se aduce que Japón, junto con Estados Unidos, está intentando contener a China. Yang Bojiang, titular del Instituto de Estudios Japoneses de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que las relaciones bilaterales futuras son de suma importancia, ya sea que se traten de intercambios en el sector privado o de un diálogo estratégico entre los gobiernos. Este instituto tiene cierta influencia en las políticas hacia Japón del gobierno chino. Autoridades de defensa de Japón han comunicado que Corea del Norte disparó 2 misiles balísticos el miércoles por la tarde. Se trata del segundo lanzamiento en menos de una semana. El ejército de Corea del Sur detalló que los proyectiles de corto alcance se lanzaron desde Sunan, cerca de Pyongyang. Japón indicó que, al parecer, cayeron en aguas al este de Corea del Norte, fuera de la zona económica exclusiva japonesa. No se ha informado de daños en barcos o aviones nipones. El viceministro de Defensa japonés, Ino Toshiro, declaró que no se puede tolerar el lanzamiento consecutivo de misiles por parte de Corea del Norte y condenó enérgicamente la acción. Agregó que viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministerio señala que este es el vigésimo lanzamiento norcoreano del año. Se ha efectuado antes de la visita que tiene planeada la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur. Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ha criticado a China y declaró su continuo respaldo a la autodefensa de Taiwán. Durante un discurso en una base naval estadounidense cerca de Tokio, la mandataria dijo que Pekín estaba socavando el orden basado en reglas de la región. Harris hizo estas declaraciones en un discurso ante miembros de la Armada estadounidense. Acusó a China de usar la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, como un pretexto para llevar a cabo ejercicios militares que Harris describió como una demostración de fuerza sin precedentes. La vicepresidenta dijo que China ha desafiado la libertad de los mares y ha hecho alarde de su poderío militar y económico para coaccionar e intimidar a sus vecinos. También señaló que Washington anticipa más acciones agresivas por parte de Pekín, en un intento de socavar unilateralmente el statu quo. Sin embargo, dejó en claro que esto no amedrentará a Estados Unidos. Harris subrayó que su país no busca el conflicto o una guerra fría con China, sino que trabajará con toda nación que esté dispuesta para resolver desafíos globales. Por su parte, China reaccionó enérgicamente. Wang Wenbing, portavoz del Ministerio de Exteriores, dijo el miércoles que Estados Unidos necesitaba volver a la política de una sola China y dejar perfectamente claro que se opone a todas las acciones separatistas de Taiwán. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón y la Fuerza Aérea de Alemania llevaron a cabo sus primeros ejercicios conjuntos en territorio japonés. Tres aviones de combate japoneses F-2 y tres aeronaves Eurofighter alemanas participaron en los ejercicios el miércoles. Al terminar, aterrizaron en la base aérea de Hyakuri en la prefectura de Ibaraki, cerca de Tokio. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón señaló que los ejercicios incluyeron entrenamiento para mejorar las capacidades de comunicación y tácticas. Alemania había señalado en sus directrices de diplomacia y seguridad nacional en 2020 que fortalecería su presencia en la región Indo-Pacífica. La Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón espera incrementar su colaboración con el ejército alemán a través de ejercicios conjuntos. Rusia estaría preparándose para comenzar pronto el proceso dirigido a anexionarse unilateralmente las provincias ucranianas que están bajo su control. Las fuerzas prorrusas efectuaron referendos en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, en la meridional Jersón y en Zaporilla, que se encuentra en el sureste de Ucrania. Declararon el martes que la mayoría de los votantes se mostraron a favor de unirse a Rusia. El miércoles, altos mandos de las fuerzas prorrusas en Lugansk y Jersón firmaron unos documentos en los que piden al presidente ruso Vladimir Putin la incorporación de las regiones a su país. La Cámara Baja rusa celebrará una sesión plenaria el 3 de octubre en la que deliberará sobre la anexión. Se prevé que la Cámara Alta haga lo propio al día siguiente. Mientras tanto, Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, dejó entrever que su país continuará con la agresión militar a Ucrania. Dijo que el ejército ruso controla toda la provincia de Lugansk, pero reconoció que aún faltan zonas por ocupar en la de Donetsk. Agregó que Rusia debería liberar como mínimo la totalidad de esta provincia. Autoridades de países europeos afirman que los daños en el gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico son el resultado de un acto de sabotaje. El gasoducto, formado por dos tuberías, une Rusia con Alemania. En agosto, la parte rusa cortó el suministro de una de ellas. La segunda nunca llegó a estar en servicio. Esta semana, autoridades danesas y suecas detectaron dos explosiones submarinas y a continuación informaron de tres fugas. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kohus, dijo que la información disponible hace pensar que las explosiones fueron intencionadas. Sin embargo, reconoció que no saben a quién corresponde la autoría ni conocen los motivos. Los líderes rusos se han apresurado en negar cualquier implicación. Dmitry Peskov, portavoz presidencial, expresó que las acusaciones contra ellos son predeciblemente estúpidas y absurdas. Los líderes señalaron que agentes de sus servicios de seguridad están investigando lo ocurrido como un acto de terrorismo internacional. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.